Aquí tienes algunos buenos momentos de esta semana del Gallo Máximo. Y ahí conocimos a una señora muy, muy especial que se llama Paquita, doña Paquita. Y la verdad es que nos asombró verla en la discoteca hasta las 6 de la mañana. La tenemos al teléfono. Hasta ¡abuela! Hasta las 7, niño, hasta las 7. Hasta las 6, no, hasta las 7. Abuela, ¿cómo muy está? Muy buenos días. Mi hijo escucha una emisora que se llama Máxima FM. Escucha el gallo. Y sí. Dice, ¿qué es el gallo? Desde que escucho el gallo, a Dani Moreno se me ha quitado todo, niño. Que la varice me está desapareciendo, hijo mío. Los viernes cuando escucho al de la casilla, ¿cómo es? Pero si me dijo usted que estaba enamorada de él, de Wally López. Yo tengo ganas de verlo sin gafas, niño. Oye, vos sí, se canta muy bien, muchacho este. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo me la silba usted? A ver. ¿Sí, no? A ver, ¿cómo sabes silbar la abuela? ¡Abuela! El Gallo Máximo. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Hora menos en Canarias con Dani Moreno. Solo en Máxima FM.